tal? Soy Leonardo López y este es mi DJ set para el programa Melómanos de Paraíso Modulado. Thank you. Distracted, I'm just a tal? Soy Leonardo López y este es mi DJ set para el programa Melómanos de Paraíso Modular. We'll be right back. ¿Qué tal? Soy Leonardo López y este es mi DJ set para el programa Melómanos de Paraíso Modular.